Hola, me llamo Eva. Me apunté a un taller de creación radiofónica de Ana Raimondo llamado ¿Cómo transformarse en radio en algunos minutos? Gracias a la Facultad de Bellas Artes y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid y con la colaboración de Off Limits e Inforradio. Ana nos propuso hacer un autorretrato y eso he intentado hacer. La pieza se llama Moi Moi, que es un juego con la palabra francesa moi, que significa yo, y se escribe moi. Además, me parece una palabra cachonda, que suena así un poco como húngaro. Soy mitad francesa y mitad española. Formo parte de un grupo que se llama Desafinadas. Hacemos piezas de radio juntas. Esta sería mi primera pieza en solitario. Bueno, la pieza cuenta más cosillas.